con R. Escrito por Miss underscore Ambi y dedo por Hello Moon. Sumario. Los gemelos están cansados y recuerden una rima de su infancia. Era la noche en Gear Station, e Ingo y Emmett se iban a sus casas. Había sido un día largo y ambos estaban cansados y listos para irse a dormir. Ingo, ¿recuerdas este trabalenguas? Emmett golpeó a su hermano con un movimiento de su mano. ¿Recuerda? R con R. Sí, sí, yo recuerdo. El gemelo mayor comenzó el trabalenguas otra vez y el menor se unió. R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar de ferrocarril. Los hermanos continuaron caminando a casa en la oscuridad, intercambiando trabalenguas, rimas y dichos hasta que llegaron a casa. El fin.